Tuvimos una lectura en Isaías, capítulo 55. Habíamos leído Isaías 55, 1 al 13. Y ahora vamos a buscar en nuestras Biblias Apocalipsis, capítulo 3. Y vamos a estar mirando en esta mañana a partir del versículo 14. Apocalipsis, capítulo 3. Y vamos a estar viendo a partir del versículo 14. Comenzamos orando. Dios, te damos gracias, gracias porque tenemos frente a nosotros tu palabra, y te rogamos, Señor, en esta mañana que seas vos quien nos hable a cada uno de nosotros, que sea tu voz la que podamos escuchar y que esa palabra tuya penetre en lo profundo de nuestro ser, que tu Espíritu haga en nosotros esa obra que quiere hacer, renovándonos en la fe, exhortándonos, alentándonos, ayudándonos. Bendecinos, Señor, te necesitamos. Acudimos a ti por eso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este pasaje que tenemos aquí es uno de los mensajes que se dan a las iglesias en Apocalipsis. Hay varias cartas. Esta es destinada a la iglesia de Laodicea. Y elegí especialmente este texto pensando en este tiempo que estamos, que es el tiempo de Cuaresma, tiempo de preparación para celebrar la Pascua. No es el tiempo en el que decimos, bueno, ¿por qué vino Jesús a morir en la cruz? No, ¿qué tengo que ver yo? ¿Qué tienen que ver mis acciones? ¿Qué tiene que ver mi vida con eso que Jesús pasó en la cruz? Es un tiempo de análisis, es un tiempo de recogimiento, es un tiempo de revisar nuestra vida, para no seguir portando en nosotros aquellas cosas que hicieron necesarias justamente que Cristo haya padecido en la cruz. Y en este mensaje podemos observar por lo menos tres cosas. La primera, se nos habla de que el Señor rechaza la tibieza. Dice el versículo 14, escribe al ángel de la iglesia de Laodicea, esto dice el amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Ya empieza con palabras bastante fuertes. La iglesia de Laodicea se menciona otra vez en la Biblia, solo una vez más en la Biblia, aparte de esta porción en Apocalipsis, y es en una carta del apóstol Pablo a los hermanos de Colosas. Les dice a los de Colosas que él envió una carta también a los de Laodicea, y que en Colosas se lea la carta de Laodicea y en Laodicea se lea la carta de Colosas. Es decir, que las dos cartas se lean en los dos lugares. La carta que envió a los de Laodicea no la tenemos, pero sí tenemos Colosenses. Es decir, que había una congregación así hace bastante tiempo, hacía bastantes años que había una congregación, y había pasado el tiempo. Probablemente los primeros creyentes habían sido fervorosos en el Señor, pero luego esta fe, quizás con el paso de las generaciones, se había ido apagando. Y esta iglesia ya no era una iglesia viva y fervorosa, sino una iglesia que se había acostumbrado, acostumbrado a ciertas cosas, amoldado a ciertas cosas de la sociedad, por lo que vamos a ver un poquito más adelante. Y Dios utiliza allí esa figura que tenía que ver con la geografía del lugar. Dice, ojalá no fueras tibio, sino frío o caliente. Resulta que a unos 10 kilómetros hay unas vertientes de agua termal que transitaba, pero cuando llegaba a la ciudad de Laodicea, ese agua ya estaba tibia. Ese agua después seguía su curso y en Colosas, que estaba a 18 kilómetros, ya llegaba fría. Entonces Colosas tenía manantiales de agua fresca, pura, pero Laodicea no. Tenía un agua que le llegaba tibia. Para bañarse no era lo indicado, porque era mejor, ¿no? Aquel que había estado en aguas termales, el del baño termal se tomaba caliente, ¿no? Entonces, para bañarse ya estaba tibia, pero para tomarla, un agua con muchas sales, muchos minerales y tibia, era horrible, daba ganas de vomitar. Por eso dice, estoy por vomitarte en mi boca. Dice, no sos tibio, no sos frío ni caliente. Y y usa esta figura para hablar de la espiritualidad. El que es frío, que no ha conocido al Señor, que no ha tenido ese encuentro con Dios, es preferible al tibio, dice el Señor. ¿Por qué? Porque se puede encontrar, se puede convertir, se puede llegar al Señor y puede empezar una vida nueva en Cristo. Aquel que es caliente, que tiene una vida de comunión con el Señor, está en una buena relación con Él. Pero el que es tibio, que conoce al Señor, pero se aleja, se enfría, Dios es algo en su vida, pero no es importante en su vida. Iban al culto porque tenían cultos, tenían reuniones, quizás ofrendaban, participaban de actividades y demás, pero Dios les dice, están tibios. Y eso no es lo que yo espero. Y después les va a dar una oportunidad y una exhortación al final de este pasaje. La Reina Valera, la versión Reina Valera, que ustedes quizás recuerden más de este pasaje, dice, por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Pero el original, y como bien traduce NBI, dice, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Estoy por vomitarte de mi boca. Porque de nuevo va a dar una nota de esperanza, una nota de exhortación, como diciendo, si esto sigue así, bueno, te vomitaré de mi boca, pero no quiero que esto sea así. Yo quiero otra cosa para vos. Ya que conocés el mensaje, ya que conocés a Dios, bueno, que puedas tener esa comunión íntima y plena conmigo. La segunda cosa que se nos menciona aquí es que Jesús confronta con la verdadera riqueza. Dice el versículo 17. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de que el infeliz, miserable y el pobre, el ciego y desnudo eres tú. Estas palabras parecen reflejar lo que decía Oseas en el capítulo 12, versículo 8. Soy muy rico y me he enriquecido. Con toda mi riqueza no encontrarán en mí ninguna iniquidad o pecado. Esta cosa de que la prosperidad económica se liga muchas veces a la prosperidad espiritual o a la idea de que es consecuencia de una prosperidad espiritual no era nada nuevo. Jesús confronta varias veces esto. Y si bien no se puede decir los miembros de la iglesia de la Odisea eran ricos, era una sociedad en la cual estaba inmersa esta iglesia que tenía una situación económica bastante favorable. En el 60 después de Cristo hubo un terremoto en aquella zona importante, destruyó buena parte de la ciudad y ciudades vecinas, y Roma dijo, bueno, vamos a ayudarlos a reconstruir. Y ellos dijeron, nosotros tenemos, no nos hace falta nada. Reconstruyeron todo muy suntuoso, y no solamente eso, sino que ayudaron a los otros. Nosotros tenemos para dar y para repartir, y ayudaron a otras ciudades vecinas, y hacían alarde de todo esto. Hacían alarde de su prosperidad. Era una ciudad próspera. Y parece que la iglesia esto medio que se le había pegado, ¿no? Entonces no separaban mucho el tema de la prosperidad espiritual de la prosperidad económica, sino que creían, bueno, nos va bien porque Dios nos bendice, porque somos buenos creyentes, por eso nos va bien. Y Dios les dice, no solamente conozco sus obras, como comenzó el pasaje, sino que ustedes ni siquiera se conocen a sí mismos. Dice, no se dan cuenta de que son infelices o desdichados, no se dan cuenta de que tienen miserias en sus vidas, no se dan cuenta de su pobreza, no se dan cuenta de su ceguedad y no se dan cuenta ni siquiera que delante mío están desnudos y que no pueden cubrir su vergüenza. No se dan cuenta. Y no se daban cuenta. No se daban cuenta. Pensaban que estaba todo bien. Pensaban que estaba todo bien porque tenían su casa, no tenían su auto, pero tendrían su carro, tendrían sus cosas. Pensaban que estaba todo bien. Y Dios les dice, no está todo bien así. Porque en los términos de la sociedad pienses que te va bien, no te está yendo bien. Te entibiaste, no te está yendo bien. Si estás tibio, no te está yendo bien. Pero no queda ahí. Dios no solamente les muestra que Él rechaza la tibieza y los confronta con la verdadera riqueza, sino que les da unos consejos, le da tres consejos. Versículo 18, tenemos el primero. Dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico. Que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico. Y uno dice, bueno, pero les está reprochando que están tan atrás de justamente del oro y de las cosas, y después les dice que compren oro. ¿No? Es más, la palabra que usa tiene que ver con las cosas que están de oro muy trabajadas. Es decir, con cosas que son de oro y valiosas por su trabajo encima. Evidentemente no se está hablando literalmente. ¿Dónde está la casa, la joyería de Dios para ir a comprar estas cosas? No está hablando de eso. Se está hablando del oro que es refinado a través del fuego, que en la Biblia muchas veces es símbolo de la fe refinada a través de las pruebas. Se está diciendo, ustedes están confiando en lo que tienen, ¿eh? Están confiando en ese metal precioso, están confiando en los dólares que ahora no pueden comprar, están confiando en los papelitos de colores, pero su verdadera confianza tiene que estar puesta en otra cosa. Su verdadera confianza tiene que estar puesta en ese oro que es más valioso que el metal, en esa fe que tiene mucho más valor que el oro y que es refinada a través de las pruebas. Su confianza tiene que estar puesta en eso, no en que yo tengo y compro y hago y puedo. En que si puedo es por la gracia de Dios que me fortalece a través de la fe. Así que vengan, acérquense, evocando esas palabras de Isaías 55, vengan a comprar eso que ustedes no pueden comprar. Vengan a comprar eso que no se compra con dinero. Vengan y nútranse de lo que es verdaderamente alimento para ustedes. No gasten en las otras cosas. Vengan y abastézanse de mí, de esas cosas que ustedes verdaderamente están necesitando. Así que vengan y compren ese oro, esa fe preciosa que están necesitando. Segundo lugar, dice que compren ropas blancas para que te vistas y te cubras tu vergonzosa desnudez. Ellos estaban medio fanfarroneando ahí con el dinero que tenían y pensaban que podían comprar todo, entonces Dios le dice, hay cosas que no puedes comprar, ¿no? Ni con dinero, ni con tarjeta, ni con nada, hay cosas que no puedes comprar. Vení, comprar, recibí de mí esa fe que necesitas. Segundo lugar, ropas blancas. Era una ciudad que justamente era famosa por la industria textil que tenían. Ellos vendían a otros lados túnicas. Así que fanfarroneaban con esto también. No, nosotros vendemos túnicas para todos lados. La ropa que se hace acá no se hace en ningún lado. ¿No? Y Dios les dice, ustedes están desnudos. Delante mío están desnudos. La ropa encima que producían, justo tenía una particularidad que tenía muchas ovejas negras. Así que la ropa era oscura, la mayoría, y la ropa blanca era la que usaban los sacerdotes, escaseaba la lana blanca. Y entonces Dios les dice, vengan y cómprenme a mí la ropa blanca, símbolo de pureza, símbolo de santidad, que ustedes necesitan para cubrir su vergonzosa desnudez. Así que Dios les dice, bueno, ¿se preocupan tanto por esa ropa que ahora porque Moreno no deja, no pueden comprar de París o no pueden comprar de Estados Unidos o no sé de dónde para cubrirse de otra manera? No se preocupen, esa no es la ropa más importante. Hay una ropa que ustedes están necesitando, que es la ropa de santidad. Y esa la pueden recibir solamente de mí. Vístanse con esa ropa. No se distraigan con esas otras cosas. Busquen esa ropa de santidad. Busquen la fe, busquen la santidad que yo les quiero dar. Y en tercer lugar, dice, y colirio, para que te pongas en los ojos y recobres la vista. Y otra vez Dios pone el dedo en la llaga, porque justamente ellos eran famosos, porque tenían allí una escuela de medicina en la Odisea, y ahí trabajaban lo que se llamaba la piedra de Frigia, que la pulían, y con eso hacían un colirio especial con el cual sanaban varias enfermedades de la vista. Entonces nosotros tenemos la escuela de medicina y demás, y les sanamos la vista a todos. Vienen acá porque este colirio no se consigue en cualquier lado. Y Dios dice, ustedes están ciegos. Tendrán ahí un remedio con el cual le mejoran la vista a la gente, pero para que vea las cosas que ve cualquiera. Las cosas verdaderamente importantes de esta vida no las están viendo. Están ciegos. están ciegos a la realidad espiritual. Están viendo las cosas que ve cualquiera, pero las que son verdaderamente importantes y trascendentes para su vida, no las están viendo. Yo tengo un colirio que les va a dejar ver lo que ustedes tienen que ver. Esa necesidad espiritual que tienen de Dios, esas cosas como Dios las ve, vengan para que puedan ver. Así que los alienta a buscar la fe, los alienta a vestirse de santidad y los alienta a buscar al Señor para poder ver las cosas como son. Y a modo de conclusión, hay una promesa de restauración para los arrepentidos. Dice el versículo 19: Yo reprendo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo reprendo y disciplino al que amo. Dice, no es que te digo estas cosas para echártelas en cara. No es que te digo estas cosas para reprocharte. Dice, te digo porque te amo. Y veo que por ahí te estás entibiando y quiero que seas fervoroso. Ahora, no es que dice, quiero que seas fervoroso y que grites y que hagas... Puede ser parte del fervor, pero el fervor del que nos habla es ese fervor que nos hace ir corriendo a arrepentirnos. Sé fervoroso y arrepiéntete. Ese fervor espiritual tiene que ver con esa temperatura del espíritu que te hace ir corriendo a Dios. Así es, Dios, me arrepiento de esto, de aquello, me arrepiento de lo que está mal en mi vida. Transformame, ayúdame. Es ese fervor que cuando se pone ese colirio de Dios hace que veamos nuestra enfermedad, nuestras debilidades, nuestro pecado, hace que veamos lo sucia que tenemos la ropa, hace mirar a Dios con esa actitud de fe, dice, Señor, no quiero estar así. El problema es que con el tiempo, muchas veces en nuestra vida cristiana, porque tenemos acomodadas 3, 4, 5 cosas, creemos que está todo bien. Porque luce bien, creemos que está todo bien. Y el Señor nos exhorta a que no nos acostumbremos y no nos entibiemos, sino que sigamos revisando nuestra vida. Entonces ahora voy a hacer un breve ejercicio. Quisiera saber cuántos hace más de 5 años que vienen a esta congregación. Levanten la mano, muchos. ¿Más de 10 años? Unos cuantos. ¿Más de 20 años? Poquitos. A ver, alto las manos. Y unos 10 más o menos, más de 20 años. Ahora, el que sabe, solamente levante la mano, no diga nada. ¿Cuántos vieron en esta capilla que hay una baldosa al revés? Bien alto la mano. 1, 2, 3. ¿3? Ahí también hay una mano levantada. 4. 4 se dieron cuenta que en la capilla hay una baldosa al revés. Fíjense que esos vitrales se corresponden con estos con estos, las columnas parejitas, los bancos son de distinta medida. Cuando el que quiera colaborar con los manteles para la Santa Cena se va a dar cuenta. Y son todos parejitos, todos simétricos. Las estufas están puestas simétricas, los floreros también. Las flores tratan de que quede simétrico. Todo prolijito. Y hay una baldosa que es, obviamente para darse cuenta que está al revés, es de las que tiene dibujo, que está al revés. Está donde está sentado Guillermo Falconaro. Ahí está la baldosa al revés. Después cuando salgan, fíjense. ¿Sí? Así que a veces está todo muy prolijito en nuestra vida, pero hay algo que está al revés. Hay cosas que están al revés. Dicen que lo hacían esas cosas para decir, bueno, solamente Dios hace las cosas perfectas. Entonces a propósito le ponían algo al revés, ¿no? Los pintores también algo hacen, ¿no? Y a veces hacen algún pequeño detalle para decir, bueno, solo Dios lo hace perfecto. Ahora, seguro que si mirás bien en tu vida, hay más de una baldosa al revés. Oremos. Señor, te damos gracias por la paciencia que nos tenés. Te damos gracias por el gran amor que nos tenés, la gran misericordia que tenés para con nosotros. Señor, en nuestra vida hay muchas baldosas al revés, hay baldosas flojas, hay baldosas rotas. Y a veces nos conformamos porque tenemos arregladas tres o cuatro cosas que se ven más. Señor, que nuestra vida no sea una cuestión de imagen y de apariencia, sino de transformación profunda. Que nuestra vida con vos tenga que ver con esos cambios en el alma que vos querés hacer. Y te pedimos esa transformación esencial para nosotros, para nuestras familias, para nuestra iglesia, para esta iglesia que estamos queriendo refundar en Monte Grande. Señor, pedimos la obra de tu Espíritu en nosotros. Pedimos que nos ayudes y que nos des de ese oro precioso de la fe. Pedimos, Señor, que vos reavives esa fe en nosotros, que vos purifiques esa fe y que si tenemos que pasar por pruebas y dificultades, podamos pasarlas, pero que esa fe cada vez brille más y sea una fe que nos lleve a abrazarte cada vez más fuerte y a vivir una vida cada vez más parecida a la de tu Hijo. Señor, queremos que nos quites este ropaje sucio, manchado y harapiento y nos des de esas ropas blancas de santidad que solamente vos podés tejer. Que tu Espíritu nos santifique. Queremos ver la vida como la ves vos, no como la ve esta sociedad. Queremos que nuestro juicio y nuestro criterio sea el juicio y el criterio tuyo. Queremos ver esta vida como la ves vos para transitar como vos deseas que transitemos. Señor, tené misericordia de nosotros. Perdonanos porque muchas veces te conocemos pero te dejamos afuera. Eso que tantas veces se ha dicho para aquellos que no te conocen, que vos estás a la puerta y llamás. Señor, vos se lo decís a tu iglesia. Ayúdanos para que no te dejemos afuera de la iglesia. Ayúdanos, Señor, para que vos estés presente en cada área de tu iglesia, en cada vida de tus hijos. Que podamos cenar y podamos tener ese encuentro profundo contigo, de comunión íntima, personal y profunda con vos. Señor, ayúdanos a encontrarnos cada día con vos, en nuestra casa, en nuestra familia, como iglesia también. Reina en nosotros. Hacé que seamos una iglesia fervorosa, fervorosa para ir y anunciar el Evangelio, pero especialmente fervorosa para arrepentirse, fervorosa para reconocer sus fracasos, fervorosa para reconocer sus debilidades, fervorosa para reconocer sus pecados. Señor, que no sigamos alimentando ni sosteniendo nada de aquello que hizo necesario que vos vinieras a este mundo y te subieras a aquella cruz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.